con una querida amiga de todas y de todes, que siempre se presta a aclararnos un poquito más las cosas. Estoy hablando de Sonia Sánchez, a quien ya la tengo en el teléfono. Hola Sonia, buenas tardes. ¿Cómo andan todas y todes por allá? ¿Cómo están? Bien, Sonia, bien. Siempre es un placer escucharte y y tus decires tan contundentes nos colocan siempre en el lugar adecuado. Te hemos visto mucho estos días. Has estado en muchos programas de televisión, sobre todo. Sí. En ciertos programas en los cuales por ahí una nunca pensó que ibas a estar, ¿no? Pero eso, sí, digamos que era el lugar prohibido para nosotras, exacto, las abolicionistas, ¿comprendes? Sí, sí, tal cual. Entonces es como muy loco. Muy loco. Pero bueno, bienvenido, ¿sí?, sea tal vez este suceso que ocurrió, como para que se puedan llevar otras voces, como por ejemplo la tuya, a estos, sí, lugares donde pensábamos que nunca te íbamos a ver, como dije. Sí, sí. Son lugares frívolos donde, sí, de derechos humanos no se habla nada, sino que se cosifica y todo eso, ¿no? Sí, sobre todo. Pero, eso, ¿no? Sí. La cosificación, sí, de las mujeres es absoluta. Y sí, entonces, y meter el tema, uh-huh, de los derechos humanos, dejar de naturalizar, yo creo que fue por lo menos un buen golpe. Sí. Y está bueno, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar estos espacios, así, sí, sean 2 minutos, sí, pero llevar la voz abolicionista, que no nos dan esos espacios masivos de comunicación, ¿no? Todo lo contrario, por eso. ¿Y cómo te, sí, sentiste vos en esos lugares? Bueno, mira, yo en primer lugar, yo me sentaba tranquila. Sí, sí, digo, sí. Digo, porque yo estoy segura de lo que digo. Claro. ¿No? Y de lo que hago. Entonces, pero sí, chamiga, antes de entrar ahí al aire, hay que estar sentada atrás. Eso es lo que me cansaba, estar sentada atrás escuchando frivolidad. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿O me quiero ir? Todo sea por el abolicionismo, todo, carajo. Todo sea por la lucha, claro que sí, claro que sí. Wow, sí, pero después, igual, mira, me ha pasado 2 cosas en, sí, todo este tiempo que he estado. Sí. Por ejemplo, en Crónica. Sí. Cuando voy a Crónica a hablar, cuando me siento, y ya estaba cableada y todo, voy a empezar a hablar, todos eran 4 varones panelistas, abogados y esas cosas, se levantaron, todos salieron. No. Hasta, mira lo que te voy a decir, hasta el conductor, solo quedó la chica conductora, la periodista, claro, y un solo camarógrafo. Claro. El resto no le pues no creo quiso, que, ni escuchar. No. Ni escuchar. No. Muy bien, tranquila. Sí, sí. Voy a decir lo que tengo que decir y me importa un carajo estos machirulos. Claro que sí. Pero que no me voy a callar, no me voy a callar. Pero fue muy evidente eso, ¿no? Claro. Absolutamente. Sí, sí, sí. Ya parece que sabían quién era. Claro. ¿Comprendés? Sí. Para que se levanten. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Ya había estado, claro, ya había estado en LAMP con este hombre. Mm. Entonces, de repente, cuando me están sacando, creo que fue 5 minutos, algo así, me están sacando los micrófonos, los cables, ya ahí ya está diciéndome chao la chica, entra el conductor y entran los otros. Es decir, salieron todos de ahí y entraron cuando yo salí. Muy bien, dije, estos machirulos van todos de puta. Sí, no, claro, me importa. Sí, sí, así, sí, salí, buenas, chao, listo, ah, ya está el coche, perfecto, está el coche, me vengo. Bien. Ese mismo es el que está en el programa de Involucrados, sí, que está con Pia Show, ¿no? Sí, sí. Que es el que ayer defendió a muerte a la Orellano y me dijo así al aire, pero usted tiene algo con ella. Sí, lo vi. Y yo, para vi, no darle la identidad que quiere la Orellano, uh-huh, le dije, yo no tengo nada contra esa mujer. Sí. Yo tengo Yo tengo contra todo un sistema. Exacto, sí, sí, te escuché y te vi. Y sí, no sí, le sí. estamos dando identidad a esta desgraciada, sí, que a es esta lo que, fiola, que es, ¿comprendés? Lo que, es lo que busca, claro que sí. Y es lo que busca, sí. que nosotras, las abolicionistas, le demos la identidad que todavía no le puede dar el dinero. Uh-huh. ¿Qué te ve? Sí, está bien. La verdad que en los que te vi yo estuviste fantástica y les diste una cátedra. Vos sentiste, bueno, primero háblame de lo que te pareció, de tu opinión, aunque ya la conozco, pero repetila para la audiencia, para las oyentas y oyentes, el suceso con Ximena Barón. ¿Qué te pareció a vos? Que bueno, en realidad eso fue lo que desencadenó todo esto, ¿no? Así que pero y que esto viene de hace rato. ¿Te acuerdas que en realidad esto ya viene de más de 10 años la embestida, pero ahora más fuertemente y con una estética profundamente violenta? ¿Por qué lo digo esto? Porque empezó hace muchos años acá, por lo menos yo lo que estoy viendo en la ciudad de Buenos Aires es esa, ¿no? De rubiecita, morochita, ese hito de más niña, ¿no? Más adolescente. Sí. Y con una, después, ahora unos 5 años, ya para acá, la estética no fue solo la de chiquitita, morochita, plena adolescencia, sino que además la estética, jóvenes, rubia, flaca, clase media y media alta. Claro, sí. Son las que más pregonan con esta cosa del trabajo sexual, ¿sí? ¿Sí? De la libre elección, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y podemos vender nuestra vagina, nuestro ano y nuestras tetas, sí. Y también nuestra boca. Sí. Con ese discurso tan bonito de progreso, de ser dueña de todo, yo decido y esto, ¿no? Que si vos como mujer adolescente, empobrecida, ves a esas mujeres en la televisión, exitosas, claro. Claro, exitosa y con esa belleza neoliberalista. Sí. ¿No? Entonces, claro, te pega, pero te pega en el estómago, entonces te cagás de hambre, además que no tenés para comer bien, pero además te cagás de hambre para ser bulímica, comprender, para no tener un gramo de grasa, te teñís el pelo para ser como ella, todas esas cosas, ¿no? Y terminás haciendo esa otra puta que ellas quieran. Sí. El tema que con Ximena Barón fue too much. Yo dije, este es la frutilla de la torta, de lo que viene hace rato, porque yo sostengo que el discurso de trabajo sexual es un producto puro del neoliberalismo, del capitalismo, ¿no? Sí. Donde todo se compra, se vende, exacto. ¿Sí? Y de una manera perfecta. ¿Comprende? Sí. Entonces yo creo que con Ximena Barón, Ximena Barón es la frutilla de la torta, ¿no? Fíjate que hasta ahora 2 semanas, tres, ella subió a Instagram poniéndose una bolsa alrededor de la panza y haciendo footing para sacarse la grasa que tiene en la panza, cuando no, ya se le ve la costilla. Sí. ¡Wow! Sí. Y si, la siguen miles de adolescentes, sí. Miles de adolescentes. Y con este discurso de la libre elección y encima utilizó la identidad de puta, porque no es la palabra. Utilizó la identidad de puta y no lo hizo porque, bueno, en algunas cosas puede ser ignorante, en algunas violencias es ignorante, pero en la otra es su gran negocio, ¿no? Y ella es como la punta de ese... ¿Ahí siempre se dice? Sí. ¿Viste? De esa bala. Sí. Ella es la punta, pero viene... Hay todo un sistema detrás de ella. Claro. ¿No? Este sistema que decimos nosotras, este sistema... prostituyente, ¿no? Sí. Ella es hoy sería como la cabeza visible de todo ese sistema, ¿no? De acá. Entonces, utilizar esa identidad de puta como una forma de empoderar a las mujeres, fíjate, porque ella dice que empodera a las mujeres, que es feminista, digo, wow, cómo el prosenetismo utiliza a estas mujeres para llegar a las empobrecidas, a las, porque no va a sindicalizar a mujeres ricas. Claro. Las que van a sostener este modelo de desarrollo son las mujeres, y en especial las empobrecidas, ¿comprende? Sí. Es decir, qué bien hecho que estuvo todo. Y de hecho hoy vi el pequeño avance de su video donde habla de la y pone la puta encima el dorado. ¿Qué significa el dorado? Oro, dinero. Claro, brillo, sí. Y ella encima bailando, y cuando le tiran cantidades de dólares. ¿Viste los papelitos falsos de dólares? Sí. Sí, no lo vi. ¡Wow! Dije yo. ¡Wow! Gritaba en mi casa cuando lo vi. Tremendo. Es perversamente. Tremendo, perversa, sí, perversa. Sí. Porque después me habla de sororidad. Después habla de que ella es feminista. Pero por favor, si ese es el feminismo, ¿qué es el patriarcado? Terrible. Yo pensaba en el mensaje peligroso que vos bien remarcás, Sonia. En el mensaje peligroso hacia las jóvenes y sobre todo. Y a las mujeres empobrecidas, como vos bien decís. Pero además esto de, en algún momento, tal vez pudimos pensar o llegar a pensar que, bueno, algo de ignorancia sobre el tema, que podía haber algo de ignorancia sobre el tema con respecto a ella, que no estaba bien informada, etcétera, etcétera, como para tratar de disculparla. Pero con todo esto que vos me volvés a remarcar ahora, estamos viendo que es una cuestión de mercado, absolutamente, de marketing, de promocionar su producto, digamos, y también desde este lugar donde existe y lo se pone ella justamente en ese lugar de cosificación, ¿no es cierto? Sí, pero te digo más que en realidad... ella solo es la película, ¿no? Para que sean cosificadas las otras mujeres. Claro. Porque ella elige con quién acostarse. Sí. Y no es penetrada 30, 40 veces por noche como las mujeres empobrecidas. Sí. Y ella se acostará con quien elige, y debe ser con uno o con dos, como máximo, creo yo. Pero con 30, 40, fíjate que es muy perverso. Entonces digo, guau, guau, guau, ¿no? Porque yo creo que, por eso a mí me parece, yo pensé que era ignorante en todos los temas de violencia. Sí. No, en algunos sí, pero en el tema de la violencia, que es la prostitución y la trata, no. Sabe exactamente lo que hace, sabe exactamente. De hecho, la Orellano lo dijo públicamente, que la capacitó. Lo dijo textuales. Bien. Textual, lo dijo la Orellano, que ella la capacitó en el tema, en esto cuando iban a hacer los papeles de la promoción y todo eso. Sí. Así que exactamente sabe. Entonces eso, cuando ella que se dijo que basta de atacarla, que estaba mal, que eso también es otra forma de marketing. No, nunca sintió nada. Claro, claro. Ella, porque no sabe lo que es la explotación sexual. Exacto. No sabe lo que es la trata. ¿Comprendes? Entonces digo, es que yo entro en... Digo, no en pánico, pero para mí, como Sonia Sánchez, yo sostengo que no estamos en la calle. Las abolicionistas no hemos tomado la calle. Fíjate vos que, por ejemplo, si vos caminas en la ciudad de Buenos Aires, nomás te digo, sí, toda la ciudad de Buenos Aires es un gran prostíbulo a cielo abierto. Mujeres paradas, chicas travestis paradas, los papelitos ofreciendo explotación sexual hasta en los tachos de basura. No hay una pared que esté limpia. Sí. Tachos de basura. Sí, sí, los llenos de los tachos de basura pegados de todos los números que vos buscás. Sí. Paredes, donde están las paradas de colectivo. Sí. Todo. Sí. Todo donde se puede pegar un papel, lo pegan. Ahí está. Es decir, que el prosenetismo tomó las calles, hermana. El prosenetismo tomó la calle de hace años. Hará más de 14 años que tomó la calle el prosenetismo. Ya no tomó nuestras casas, porque ya la tomó, ya entró a través de la televisión. Porque el prosenetismo entró a través de la televisión. Sí. Y ahora más fuertemente con esto de la música, ¿no? Sí. Pero tomó las calles. El prosenetismo está día y noche en la calle con los mensajes. ¿dónde hay una voz, un papel pegado del abolicionismo? Siendo que Argentina es un país abolicionista, pero también voy a poner en cuestión a este gobierno tan nacional y popular. Hablábamos la mierda que era o que es Macri, el PRO. 4 años mierda que sobrevivimos, sobrevivimos ahí, chamiga, sangrando. ¿Ah? Sí. Pero sabíamos clarito quién era Macri. Ahora tenemos los dos Fernández. Yo soy anarquista, así que no voto ninguna mierda de gobierno. Pero te digo algo. Pensando así, escuchando, bueno, dije, tal vez hay otra cosa, ¿no? Porque nada que ver con el otro. ¡Wow! Ahora muchas reglamentaristas están en lugares de poder. ¿Y qué hacemos con eso? Fíjate vos que el INADI no recibió a ninguna organización de mujeres en situación de prostitución. Uh-huh. Por ejemplo, ONGs abolicionistas que trabajan con mujeres en situación de prostitución para sacarlas, para que luchen por sus derechos. No recibió ninguna, pero sí recibió a MARCTA. Eso queda claro hacia dónde va la lucha de este gobierno. Entonces, ¿qué es tan nacional y popular? ¿Vamos a tener que pagar con nuestros cuerpos explotados sexualmente también al Fondo Monetario Internacional? Es grave esa mirada que tenés, y sí. Ahora decime, Sonia, entonces, ¿qué hacemos ante esta arremetida tan fuerte y tan marketinera, además? Sí, y marketinera. Sí. Contra eso yo creo que hay que ir así sean 2 minutos, si te invitan tenés que ir a todos los espacios de comunicación, a todos, no importa quién sea. Ponerle la voz, ¿no? La lucha, sí. Sí, pero además la calle. Una u otra, yo digo, fíjate los evangelistas están todos los días en la calle. Uh-huh. Dos acá, dos en otro barrio. Sí. Yo dije, ahora cuando vuelvo que en marzo y cuando venga a partir del 15, el 16, voy a tener un poquito como libre, así desocupado, no libre, desocupado. Voy a empezar a ir los sábados que tenga desocupado, sí, ¿no? Los sábados o los viernes, me agarro mi bolso grande que tengo, pongo muchas fotos que tengo de prostíbulos, algunos escritos, y voy a hacer como una performance. Pongo todo en el suelo y me siento. Bien. La gente se va a parar a mirar, a leer las cosas escritas. Voy a poner también la factura. Sé bien detallado los servicios que quieran reglamentar. Así voy a estar 3 horas, 4, llevo mi equipo de mate, si quiere se sienta, habla. Hacer un poco de militancia en territorio, sí, como lo llamamos. En territorio, quiero la calle. Sí. La calle es nuestra, tiene que ser la calle nuestra. Hoy no nos pertenece la calle. Hoy está tomado de hace muchos años por el presenetismo. Nosotras todavía seguimos encerradas. Mm. En lugares cerrados seguimos discutiendo, en lugares cerrados pensamos. Mm. Sí, es cierto. Y solo nos escuchamos entre nosotras. Mm. Es verdad. Por eso, fíjate vos qué diferencia hay. Mira, cuando fui a LAM, la primera vez, a Canal 13, estalló mi celular. De 34 que tenía en Instagram, hoy tengo 54.000 que me siguen en Instagram. Sí, digo, ¡wow! Y sabe que de esas personas que me escriben me dijeron, gracias, porque no teníamos bien, me dicen, definido qué era la prostitución. Me tiraba para el trabajo. Pero ahora me quedó claro, así que soy abolicionista. Buenísimo, ¿viste? Buenísimo. Prende, me escriben chicas de 16, 14, 15 años que me dice, Sonia, ya pedí la plata a mi mamá para comprarte el libro, porque yo no quiero ser la puta del futuro. ¿A dónde puedo pasar a buscarlo? ¡Wow! Dije. Sí, es indudable. Y una chica y dice, es admirable lo que llega a la televisión en estos lugares de chisme. Eso te iba a decir. Claro, la señora dijo, mi mamá siempre mira, vino una chica y me dijo, mi mamá siempre mira estos programas. Y le dije, ¿cómo llegaste a mí? Porque mi mamá siempre mira esos programas. Claro. Y te vio y después buscó el coso y me obligó a mí sentarme, 24 años, me obligó a sentarme. Y después al día siguiente a mi hermano que tiene 21 años, lo obligó a sentar a mirar el video tuyo. Y ahora quiso que compremos el libro. digo. Sí, sí, eso es, eso. Bueno, esto habla de la importancia que tienen estos medios masivos, aún estos programas que sí. Nosotras repudiamos por la banalidad, sí, porque son banales. Que puede haber un cambio ahí. Pero importante, pero bueno, que este hecho con Ximena Barón, que tanto trascendió, sí, haya permitido que vos puedas estar en esos lugares para la otra mirada, que para tu voz. Es el abolicionismo, María. Sí. Lo que yo siento no es que yo fui, fui como Sonia Sánchez, pero fui Sonia Sánchez abolicionista. Sin duda. La palabra fue el abolicionismo, hermana. Sí. ¿Comprendes? Yo noté hasta que en algunos lugares donde estuviste con una amplia desinformación de las personas que estaban allí, panelistas, ¿sí?, etcétera, hasta confundían el abolicionismo con el prohibicionismo. Claro. O sea que hay una falta total de conocimiento. Absoluta de sí. conocimiento. Sí, sí, sí. Porque no, por eso digo, porque nosotros estamos, fíjate, si prestamos atención, nosotros estamos dando siempre vuelta en el mismo lugar, y lugares cerrados. Yo creo que tenemos que, las abolicionistas tenemos que estar a cielo abierto, empezar por los barrios, las plazas, las calles, los lugares públicos, sí. Sí, sí, para sí. mí no hay otra, porque ya te digo, el proxenetismo lo tomó la calle. Sí. Y yo ahora, viste que el viernes, ella, el viernes la Ximena Barón va, lo saca, lo hace masivo al programa, a la canción, ¿no? Lo presenta masivamente el viernes. Este viernes que viene. Así que, este viernes. Sí. Pasado mañana, ah, creo. Ah, bien, sí. Y bueno, y me dijeron a través de Ángel de Brito, Sonia, queremos que estés vos para debatir, van a pasar el video y a ver qué digo. Bien, bien. Bueno. Otro espacio más donde rebatir, sí, sin duda. A otro lugar, y no voy a desaprovechar porque le voy a decir, esto es abolicionismo, lo que ella está pregonando es la explotación sexual. No mía, ni de nosotras las mujeres grandes, es de las niñas que están en nuestras casas. Así es. A ella la está cagando la vida. Así es. A ella la está, y se lo voy a decir, y no le importa un carajo, por un peso más, no le importa un carajo joderle la vida a las chicas. Primero, que se caguen de hambre para ser flacas. Segundo, sí, le voy a decir, ser explotada sexualmente. Entonces le voy a decir de qué feminismo me habla ella. Sí. De qué sororidad, ¿no? Bien. Sonia, todos analizan. Sonia, la verdad que siempre es un gusto escucharte y poder charlar con vos. Espero, bueno, seguramente vas a venir pronto porque siempre andás por estos pagos, siempre sos muy así bienvenida, claro que sí, claro que sí. Así claro que sí. Me queda agradecerte una vez más, no, mandarte un abrazo enorme. Y decirte que bueno, que estamos con vos, que te seguimos, que te acompañamos y que estamos juntas bueno, en esta batalla contra el proxenetismo y el sistema prostibulario. Así que absolutamente vamos por más, sí. Sí. y la calle es nuestra. Tiene que ser el lema, la calle es nuestra. Así es, hermana. Abrazo bien fuerte a todas las que están allí y a todas las mujeres que están escuchando, las mujeres, las compañeras travestis que están escuchando este programa. Un abrazo bien fuerte, feminista y abolicionista. Así claro es. Que sí. Hasta pronto, las quiero. Sonia. Chau, chau, te queremos, chau, Sonia. Chau. Bueno, como siempre, un gusto compartir un rato de reflexión con Sonia Sánchez, con la querida Sonia Sánchez.